Las 8 de la mañana, 9 minutos en la República Argentina. Recibimos al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro, me alegro. Lo escuchamos, Gabriel. Comencemos la semana entonces con toda la información económica. Jorge, arrancando la semana y arrancando el lunes, lo de ayer, ¿sí? Tras 17 horas de negociaciones, los mandatarios de la zona euro alcanzaron por unanimidad un acuerdo que permite negociar un tercer programa de rescate a Grecia. ¿Sí? Uh-huh. En esta Eurocumbre que logró el acuerdo, ya diría que está todo listo para un programa de ayuda, un programa de ayuda que se va a dar a través del MEDE, que el MEDE es un mecanismo europeo de estabilidad, pero el tema es, para esta ayuda que le van a dar a Grecia, Grecia lo que va a tener que hacer es reformas a su economía. En esas reformas incluyen aumento de impuestos y ajustes, recortes en el gasto. Uh-huh. Es decir, exactamente lo contrario a lo que se votó en Grecia hace una semana. Exacto. ¿No? Entonces, es increíble lo que está pasando. ¿Por qué? Es increíble lo que me hace recordar a la Argentina de hace 15 años atrás. No, tal cual. Digo, ¿no? La receta es la misma, la digamos, receta, ¿no? Es exactamente la misma. Son como Chichita de Erquiaga, no cambian nunca la receta. Estamos hablando de un rescate de aproximadamente 82 mil millones de euros. Sí. Pero, te vuelvo a repetir, o sea, lo interesante de esto es, el gobierno griego hace una consulta popular. La consulta popular vota algo y una semana después, exactamente una semana después, se llega a un acuerdo donde lo que Grecia tiene que hacer es todo lo contrario de lo que votó hace una semana. Exacto, exacto. Es una cosa, la verdad, cuando nosotros, te digo, hoy temprano... Digamos, mañana, ustedes voten lo que quieran que yo hago lo que se me antoja, claro, dijo el presidente de Grecia, ¿no? Viste, cuando hoy a la mañana veíamos... Y teníamos ya la información, estábamos manejando la información de que habían llegado a un acuerdo por unanimidad, después de muchas negociaciones, la verdad no lo podíamos creer. Uh-huh. ¿Sí? Digo, ¿para qué hiciste una consulta popular en ese caso? Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, la realidad es que Grecia llegó a un acuerdo y esto traería a los mercados financieros del mundo, traería una cierta tranquilidad luego de que la semana pasada en especial fue una semana de turbulencia, especialmente también en las bolsas asiáticas, donde hoy estarían todas hacia el alta. Si no veamos más a lo nuestro, digamos, cuando el año 2015 ya parecía totalmente jugado y las miradas estaban todas centradas en anticipar lo que iba a pasar en el 2016, yo te diría que fue el inesperado, totalmente compañero de fórmula del precandidato que hasta ahora presenta mayor intención de voto, ¿sí? Estamos hablando de Daniel Scioli y de Zanini como compañero de fórmula. Si a eso le agregás el acuerdo que está llegando Grecia, ¿sí? Están cambiando y está haciendo que los horizontes en las decisiones económicas se hayan acortado, se haya vuelto más inmediato más que mediato. Uh-huh. Mientras el gobierno griego da mensajes de tratando de llegar a un arreglo, pero con este referéndum que dijimos han hecho, ¿sí?, con su pueblo, y le agregamos donde en el plano local la decisión que de poner a Carlos Zanini como compañero de Fórmula Scioli, esto ha derivado en una polarización en todo lo que ha hecho la cartera de inversiones. Entonces, al respecto, ¿qué podemos decir? Estamos ante un consenso que la inflación se va a ubicar por debajo del 30%, pero muy poquito por debajo del 30%. Estamos hablando de niveles del 28-29% de inflación en el año y que la actividad económica en este 2015 se va a permanecer prácticamente estancadas, donde puede haber tanto una suba o una caída de la actividad, pero en niveles del 0,5 de acá a fin de año. Y las proyecciones, todas las proyecciones, es de un dólar hacia fin de año, un dólar oficial hacia fin de año, de alrededor de los 10 pesos, pero tal vez un poquito por encima de los 10 pesos. ¿Está claro, no? Lo que sí estamos viendo es que producto de cómo vienen las encuestas, producto de quién es el candidato a vicepresidente que acompaña a Daniel Scioli, cómo viene la mano de Grecia, todo ese combo hace que las carteras de inversiones y las carteras de ahorro de los argentinos se estén dolarizando, de alguna u otra forma. Es decir, o bien tratando de conseguir los billetes verdes, o bien tratando de comprar bienes que cotizan en verde. ¿Esto qué está haciendo? Esto está haciendo que hay una presión sobre el dólar y en especial sobre el dólar paralelo. El objetivo principal del gobierno de acá en adelante es mantener la calma financiera lo máximo posible. Hasta las PASO, seguro. Y de las PASO a octubre, pero muy probable. ¿Para esto qué van a hacer? Van a usar el tipo de cambio como ancla nominal, conteniendo la brecha cambiaria. Las expectativas de devaluación y la cotización del blue coincidiría con ventas administradas, ¿sí?, del dólar ahorro por un lado y con los controles por otro lado. Es decir, van a tratar de hacer la plancha y que la economía no sea un tema de campaña. Las subas salariales, que como hemos hablado que en estos últimos acuerdos están por arriba del 30, ¿no? Los aumentos de las asignaciones universal por hijo, los aumentos de las jubilaciones y el medio aguinaldo se están volcando en parte al consumo, pero también se están volcando al dólar. Entonces, el gobierno intenta generar un veranito lo más cerca posible de las elecciones, mientras que el mercado piensa en dolarizar las carteras por incertidumbre respecto de lo que podrá pasar el año próximo. Acá hay algo fundamental que es la falta de inversión, la falta de producción y consecuentemente la baja productividad del trabajo que hacen que estos aumentos del ingreso, real, no sean sustentables en el largo plazo. El riesgo en los próximos 4 meses es que el gobierno se entusiasme y confunda la sensación de estabilidad con el logro de ello. Si los primeros indicadores de las últimas semanas están mostrando que algo de esto está sucediendo, quizás veamos que parte de estos pesos, como decíamos recién, se estén volcando al consumo y por eso que tenemos algunos datos de, como pusieron los amigos de InfoM, por ejemplo, de venta de vehículos usados, ¿sí? O sea, parte de los pesos van a ir al consumo, pero también muchos de esos pesos van a ir al dólar, de ahí las tensiones que estamos teniendo en este momento. Volvemos a lo mismo. No nos confiemos en el veranito que vamos a tener en estos meses. El que se confía y piensa que de acá a fin de año o de acá al año que viene, como vamos a estar hoy, vamos a seguir estando, guarda que puede llegar a equivocarse y tomar decisiones equivocadas. En el medio de eso, ¿sí?, en el medio de ese cuadro, porque venimos bien de tiempo, ¿no, Jorge? Sí. En el medio de eso, de ese cuadro, el gobierno, para mantener ese veranito, como decíamos con el tema de los aumentos y todo lo demás, sigue emitiendo. La base monetaria, ¿sí?, para que se entienda, ¿no?, cuando hablamos de circulación monetaria, cuando hablamos de base monetaria, estamos hablando de los billetes y monedas que están en el poder del público y los billetes y monedas que están en las entidades financieras depositados en cuenta corriente. Esta emisión de moneda se traduce en su mayor proporción en emisión que hace el Banco Central y se lo gira al Tesoro Nacional por distintos conceptos. Esto le permite al gobierno afrontar parte del déficit fiscal que tiene. El financiamiento del gobierno hoy, además de emisión, se complementa con emisión de deuda, como veníamos hablando de lo que se llaman las LEVAC. Ahora bien, la cantidad de pesos en manos del público, en manos de nosotros, no aumentó a un ritmo mayor. ¿Por qué? Porque el gobierno viene haciendo absorción de esos pesos, ¿mediante qué? Mediante esta emisión de letras, mediante esta emisión de notas, que básicamente nosotros alguna vez lo explicamos, que es el negocio que están haciendo los bancos. Los bancos están quedándose con pesos que muchos argentinos ponen en plazo fijo, y esos pesos no los prestan a la gente, no los prestan a las empresas, sino que hacen que una bicicleta financiera comprándole al gobierno estas letras, estas notas. El incremento de los pesos en la economía se mantiene aún en un nivel semejante al de la inflación. En una comparación interanual, el incremento de la base monetaria asciende a un 29,8%, casi un 30%. Fíjate, Jorge, que es prácticamente el número de inflación que decíamos al principio, 30%. Si bien el aumento de la base monetaria a la par de la inflación evita una espiralización de precios, pone a la vez un piso muy alto y difícil de quebrar para el encarecimiento de bienes y servicios, que hace ineficaces los esfuerzos oficiales, como por ejemplo el del programa Precios Cuidados. La masa de billetes aumenta su tamaño en comparación con el Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Porque si bien vos seguís emitiendo billetes y la economía está estancada, obviamente eso hace que la cantidad de billetes medido contra un número económico siga aumentando. En el transcurso del 2015, las reservas internacionales del Banco Central aumentaron un 7%, para que te hagas una idea, donde estamos hablando con una inflación del 30%, que cada uno saque sus conclusiones. Ahora vamos a este número. Fíjate, este número alguna vez lo hemos hablado y decíamos que es nada más que un número de referencia, que no significa otra cosa, ¿eh? Estamos solamente un número de referencia. Si nosotros tomamos la relación que hay entre las reservas que tiene el Banco Central de la República Argentina y la base monetaria, es decir, la cantidad de dinero circulante que hay, el tipo de cambio implícito es de 15,08. Cuando hacemos la cuentita nos da esos 15 pesos. Ajá. Está claro, ¿no? Repito, es nada más que un número de referencia, nada más. No estamos diciendo que el dólar tiene que valer 15,08, pero estamos diciendo que si hacemos el cálculo de la cantidad de plata dando vuelta que hay contra la plata que hay en las reservas, nos da 15,08. Bien. Hay dos iniciativas encaradas por el Banco Central, ¿sí?, que contribuyen a que esta relación teórica, si querés, una relación de convertibilidad, si quieren, entre pesos emitidos y dólares, no sea explosiva. La primera es el aumento de activos internacionales en las arcas de la entidad emisora a través de los distintos tramos de los swap, como hemos, especialmente los swap del Banco Central de China, ¿sí?, que desde el mes de octubre están ingresando y eso va directamente a reserva. Y la otra iniciativa que contribuye a evitar una inflación aún más elevada que la del año pasado es esa absorción de pesos a través de la toma de deuda, como son con la LEVAC o con la NOVAC, mientras el gobierno está pagando tasas del 30%. ¿Ok? Bien. ¿Qué queremos decir con esto? Que si bien nosotros seguimos diciendo que vamos a tener un veranito, este veranito para el próximo gobierno va a tener que tomar alguna medida de ajuste. Muchos piensan que la economía como estamos hoy, no va a influir en el presente proceso electoral que atraviesa la Argentina. ¿Por qué? Porque la inflación viene estando medianamente estable, el gobierno administra a voluntad la evolución del dólar, la actividad económica pareciera que hubiera tocado un piso. Sin embargo, el próximo gobierno, el que gane, sea quien sea, inexorablemente deberá ocuparse en serio de nuestra economía, y ya sea que anticipa o corrija los problemas heredados, o porque directamente, como estamos hoy con este atraso cambiario, lo va a obligar a proceder. Buena apariencia para una economía como tenemos hoy, que no está tan sana. La intrascendencia de la economía en las elecciones seguro se daría si las mismas, es decir, si las pasos y la segunda vuelta eventualmente fuesen hoy. Pero la realidad es que el segundo semestre en la Argentina no va a ser la foto actual, sino una inquietante película con un final abierto, te diría. Por un lado está el consumo y todo lo que significa para nuestra población, y por otro lado tenemos el índice de confianza del consumidor que viene creciendo desde hace 2 meses. Tanto la evolución del dólar oficial como la de la inflación han sido y serán importantes variables y serán variables explicativas de la mayor fe de quienes consumimos en la economía argentina. Aún el consumo no pudo superar en Argentina la inflación. Bien. En indicadores tales como las ventas en supermercados, las ventas en almacenes de barrio, los consumos no han superado en número, en porcentual, a la inflación. Sin embargo, los recientes acuerdos salariales de muchos sectores de la economía sobre el cierre del segundo trimestre van a inflar los bolsillos, y esto está jugando a favor de un aumento del consumo que se va a dar cuando, vamos a llamarlo así, tercer cuatrimestre del año. Esto es al margen, ¿sí?, de los demás aumentos que se ha dado, como son de las jubilaciones o de las asignaciones universales. Bien. Pero, por el otro lado, como decíamos recién, está el dólar en sus diferentes versiones, ¿sí? Hablamos del oficial, del blue, del dólar bolsa, ¿no?, que siempre resultó muy tentador en los procesos electorales de la Argentina. Hasta junio de 2015, la estabilidad del mercado cambiario fue absoluta. ¿Por qué? Primero, el mercado estaba convencido de que quien asumiera en diciembre de 2015 iba a modificar la política económica actual, y además el gobierno armó una bicicleta financiera para el ahorrista, asegurando una tasa de interés que duplica la devaluación oficial. La política económica de los próximos 100 días, ¿sí?, uh-huh, va a ser esto, va a ser de hacer la plancha. Ajá. Ni el dólar alternativo, ni el consumo, todo, habían hecho goles hasta este momento en este partido, ¿ok? Sí. Ahora, en junio, el dólar libre abrió el marcador, y ahora en julio, lo que estamos transcurriendo, es que el consumo está haciendo sus goles. Lo ideal para el oficialismo será que el consumo siga creciendo sin alteración del mercado cambiario. Pero hay que tener mucho cuidado, ya que si el gobierno nacional prioriza el consumo, el contraataque del dólar puede resultar fatal. Es decir, estamos en un momento de la economía donde tenemos que estar muy, muy atentos, porque puede salir para cualquier lado. El otro día hacía una pequeña encuesta entre un grupo de amigos, y llegué a la conclusión, después de un estudio científico de la encuesta casera que hice, que el aguinaldo pasó por desapercibido. Sí, totalmente. No, estudio científico, usted sabrá la rigurosidad de este estudio, ¿no? Pero me llamó la atención, porque charlábamos de lo mismo, ¿no? Cómo pasó a la historia rápidamente. Bueno, ahí quería llegar yo. O sea, independientemente de lo que haya sido, fue muy rápido. Exacto. Lo del aguinaldo, digamos, sí, ¿no? Sí. Por uno u otro motivo fue muy, pero muy rápido. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, estaremos atentos, Gabriela, a todas estas cosas, ¿no? Porque no son menores, de todas maneras, fundamentalmente teniendo en cuenta lo que se viene a un futuro muy cercano, digamos. No, pero por eso, ¿no?, lo que nosotros, y fíjate, Jorge, que hace rato que lo venimos diciendo, y que queremos llevar a especialmente aquel, vamos a llamarlo así, pequeño comerciante que por ahí nos esté escuchando: no nos confiemos con el veranito. Uh-huh. Está claro, ¿no? Sí. No nos confiemos con este veranito. Cuando vos decís no nos confiemos con el veranito, ¿qué es lo que decís? ¿Qué es lo que estás diciendo? Lo es que decir, decir es que no se encaren inversiones, que no te metas en cuotas, que no gastes más, que... A ver, si concretamente, somos, digamos, ¿no? No meternos en crédito, ¿sí? Uh-huh. A ver, este bolsillo más contento que tenemos, que vamos a tener en estos meses, producto de los aumentos salariales, si uh-huh, somos un empleado en relación de dependencia, uh-huh, producto de las mejores ventas, si somos un pequeño comerciante, no lo podemos traspolar y decir, esto va a seguir siendo así como estamos hoy. Uh-huh. Lo que estamos queriendo decir es que de acá a fin de año, en especial de octubre en adelante, los bolsillos van a empezar a estar un poco más flacos, uh-huh, y las ventas no van a ser tan buenas como son ahora. Uh-huh. Eso es lo que estamos queriendo decir. Uh-huh. Bien. Y que el próximo gobierno, sea del color que sea, va a tener que tomar alguna medida económica. ¿Para qué? Para corregir, por ejemplo, el atraso cambiario, para bajar la inflación, ¿sí? Y un montón de otros pequeños desajustes que tiene la economía. Y esas medidas, sea cual sea, pega de lleno en el bolsillo nuestro. Eso bien. Estamos queriendo decir. Bien. Acá un mensaje de un oyente al 15-62-18-66 nos dice, ¿tenés alguna novedad de paritarias de ATSA? No, de sanidad no tenemos nada. No, y ha quedado relegado esto, sí, ¿no? Sí, ya, sí, sí. ¿Quién mirá, falta arreglar? El oyente, ni bien terminamos la columna, vamos a ver si podemos averiguar algo al respecto. Sí, digo, porque no sé cuántos gremios faltan arreglar, porque no, ya han arreglado casi todos. Ya están todos prácticamente adentro, sí. Bien. Hay otro temita con el tema de las paritarias, que son la homologación de los acuerdos por parte del Ministerio de Trabajo. Exactamente. Digamos, a ver, hay muchas empresas, y me he encontrado acá en Olavarría con unas cuantas, al menos yo conozco dos, que están en esta situación, digamos que los empleados de estas empresas están en esta situación, que no se les paga el aumento hasta que no esté homologado por el Ministerio de Trabajo. Digamos, ¿no? El acuerdo paritario. Exacto. O sea, a ver, recordemos cómo es el proceso. El proceso es, se sienta la patronal con el sector sindical, es decir, la representación de los patrones con la representación de los empleados, se llega a un acuerdo. Ese acuerdo después tiene que ser homologado. Homologado significa que toma intervención el Estado, toma intervención el gobierno y dice, me parece muy bien lo que ustedes acordaron. El problema que estamos teniendo hoy, ¿cuál es? Es que ese me parece muy bien lo que ustedes acordaron, el gobierno no lo firma. Entonces te encontrás con que depende la empresa, en algunos casos hasta que no esté homologado no pagan y en otros casos lo están pagando igual. Entonces, ante un acuerdo, capaz que vos trabajás y la empresa de una cuadra está haciendo algo totalmente distinto a lo que estás haciendo vos. Exacto. Es terrible, ¿eh? Sí. De 4 meses me estaban hablando de demora. Sí. 4 meses de demora. Es decir que hay gremios que acordaron hace 1.5 o 2, y van a esperar 6 meses después del acuerdo prácticamente. Sí. Dinero que no sé si le sirve al empleado después. ¿Viste? En situación de inflación, digo. Porque el empleado después va a cobrar retroactivo, digamos, ¿no? Al acuerdo salarial, digo. Pero no sé si le sirve al empleado con la inflación. ¿Viste? Es un tema, porque mientras tanto vos seguís teniendo la inflación de 2% mensual. Exactamente. Cuando te llega la guita, por más que te llegue toda junta, complicadito, digamos, ¿no? Porque, digamos, es gente que viene viviendo con un acuerdo salarial del año pasado. Tal cual. Digo yo, ¿no? Complicados en Azul, mi amigo, están. Ah, Azul, mirá. Yo la verdad que es inentendible a esta altura de las circunstancias, en esta época, que estemos, hasta inclusive en un año electoral, con una municipalidad pidiéndole de rodillas plata a la provincia, porque a hoy es 13, todavía no ha pagado los salarios. Sinceramente fue un tema que venimos siguiendo desde la semana pasada, ¿sí? Y es inentendible, como vos lo decís, ¿no? Sí. Por donde lo mires, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista político inclusive. Sí, la verdad, inentendible. Y con declaraciones a veces que te asustan. Sí. Como con declaraciones que hubo sobre... No, que dijo el intendente de Azul IMSA, la verdad, yo tenía una imagen de cachivache de este hombre, pero la verdad se me asienta cada vez más. Dijo, no pago los sueldos porque no tengo plata. Sí, y además dijo, no voy a poder pagar los sueldos los próximos 3 meses. Una cosa de loco. Es terrible, yo la verdad, renuncie, mi amigo. Ya. No, el 10 de diciembre, ya se tiene que ir. Una vergüenza que a esta altura de circunstancias haya una municipalidad a 13 de julio que no haya pagado los sueldos de junio, que no los haya pagado todavía. En este contexto, además los sueldos que está pagando, ¿no? En este contexto de inflación que estamos hablando, ¿cómo hacen los empleados municipales para vivir? La verdad, digo, no me importa ni la política, ni el municipio, ni nada, me importan los miles de tipos o los empleados que estresa y no han cobrado su salario, su magro salario. ¿Cómo hacen para vivir? Claro, la verdad que es un tema que debe ser mirado con mucha atención. Exacto, y lo tenemos a 50 kilómetros, muchachos. Acá nomás, a un estornudo estamos. Exactamente. Bueno, Gabriel, ahí está, Jorge, vamos a una cosa. Sí. El miércoles, si querés, vamos a dar los numeritos de la pirámide que damos siempre, si querés. Bueno, dale. Dale, Gabriel, te mando un abrazo grande y muchas gracias. Nos vemos. Otro para vos, chao.